había mucho personal de gendarmería ayer, infantería, estaban todos dentro del juzgado, nos estaban filmando, nos estaban sacando fotos, y bueno, lo que estaban esperando es alguna reacción nuestra para reprimir, ¿no es cierto? Porque bueno, el fallo del juez Otranto, como se ve que recibió tanta bajada de línea del gobernador de acá de Chubut y de Nación, sabemos que seguro que fue así, porque decidió no dar la extradición a nuestro lonco Facundo Yone Wallace, decidió que los tres también que se encuentran con causa en el juzgado federal sigan encarcelados, ¿no? Entonces pretendían que nosotros accionemos mal y poder volver a reprimirnos. Uh-huh. Pero nosotros nos mantuvimos tranquilos porque la verdad es que la situación es muy crítica. Hay niños que han sido golpeados, hay mujeres, y la verdad es que nosotros no queremos ni un preso más, ni un herido más, y no queremos lamentar males mayores, no queremos que maten a ninguno de nuestros también, porque la verdad es que el miedo nuestro es ese.